prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. Se ha formado un wiri wiri con el ritmo de la salsa y todos los bailadores la piden para gozar. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. A todo el mundo le gusta, unos cantan, otros bailan, y con su arte han logrado tremenda combinación. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. Hay quien dice que pachanga, hay quien dice que charanga, y yo digo que la rumba no tiene comparación. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. Prueba la sazón de mi salsa, prueba la sazón. De mi salsa, de mi salsa, de mi salsa, de mi salsa. Prueba la sazón.